a todos ellos convertiste en creyentes. Y ahora Venezuela, especialmente Tacarigua, se venera. Oh, madre bendita, morenita, Emaús presente en tus novenas, Guadalupe. Tú no protestes cuando estamos en peligro. Te damos las gracias por eso, por evadirlo. Te veneramos, madre de todos nosotros, y sobre todo, madre del Dios poderoso. La única virgen con la piel tostada como una flor, lo tienes aferrado a tu círculo de amor. Oh María, intercede por nosotros. Oh María, ante Dios nuestro Señor. Oh María, quédate en ser y alma y corazón. Guadalupe, bendice Tacarigua, bendice Venezuela.